vamos a saludar, o saludamos ya de hecho, a Nacho Arnaiz, que es el director de Volunta. ¿Qué tal, Nacho? Hola, buenos días. Muy buenos días. Es la agencia para el voluntariado y la participación social que funciona en Vizcaya. Y nos ha llamado la atención la cada vez más dedicación, más participación en las labores de voluntariado de las personas mayores, que incluso superan en muchos casos los 60 años. Y que, así que hemos hablado alguna otra vez, creo recordar, con Nacho sobre la gente joven, pues eso nos parece muy positivo, ¿no? Que esa idea que tenemos de que los mayores siempre están pues frente a las obras, controlando un poco la situación, pues parece que no, que se va desmontando, ¿no? Sí, Nacho. Efectivamente, se va desmontando, ¿no? Yo creo que es verdad que en estos últimos años ha habido una evolución importante, ¿no? Antes se vivía más la jubilación como una etapa de restricciones y el paso a un segundo plano. Y al contrario, hoy en día el paso a la jubilación, al contrario, es una etapa llena de oportunidades y donde las personas mayores pues despliegan todo un abanico de posibilidades que están a su alcance, ¿no? Por supuesto, desde los viajes, también ver obras, también pasear, también consultar la prensa, pero entre todas estas cobra cada vez más fuerza también el tener un papel activo en esta sociedad, ¿no? A través de un montón de colaboraciones en todo tipo de asociaciones, de proyectos de voluntariado y eso. La gente no se queda en su casa, no solo se dedica a cuidarse y a cultivar hobbies o a cuidar de sus nietos, sino que también quiere comprometerse en mayúsculas con la sociedad. Uh-huh. Es decir, que una persona se acerca a Volunta y ahí coordináis, dependiendo cuáles son sus aptitudes, en lo que más le interesa colaborar, dirigís ahí sus pasos hacia una ONG o hacia un... Eso es, sí. Uh-huh. Volunta, fundamentalmente, lo que intentamos es poner al alcance de cualquier persona las posibilidades de participación en voluntariado que hay en Vizcaya en cada momento. Y es verdad que a este nivel, pues las posibilidades existentes están abiertas a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier lugar de donde resida, y que las posibilidades son múltiples, ¿no? Y que en el caso, cuando viene una persona mayor, la verdad es que son muy poquitas los programas, digamos, que desaconsejaríamos a esa persona, porque la inmensa mayoría, por supuesto, que tienen posibilidad de participar. Y cuando hablo de restricciones o de programas que tal vez desaconsejaríamos a personas mayores, pues son aquellos donde a veces, bueno, pues la actividad física o el horario en el cual se desarrolla la actividad voluntaria, pues a veces suele ser bastante, pues se adecua poco a la realidad, ¿no?, de las personas mayores. Siempre hay algo en lo que podemos colaborar, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Ese es uno de los mensajes clave en el voluntariado, que en el voluntariado hay sitio para cualquier persona y que cualquier persona que tenga un poquito de tiempo y una mínima inquietud va a poder encontrar un proyecto donde poder echar una mano, colaborar con otras personas en dar respuesta a mil y un necesidades, ya sea en temas educativos, culturales, deportivos, de integración de colectivos o de personas con discapacidad, otro tipo de colectivos en situación de exclusión, de compromiso medioambiental, etc., etc. Vamos, las posibilidades son múltiples. Mm. Bueno, y además supongo que cuando van, luego funcionará el boca a boca, porque las personas que se apuntan a una de estas posibilidades seguro que lo aconsejan a sus amigos, a las personas que conocen. Y bueno, apuntaros, porque esto es muy interesante, se pasa un rato agradable, encima se ayuda a la gente, sí, sí. Y la experiencia que se va acumulando a lo largo de los años, pues se imparte, ¿no? Sí, perfecto. Esto es así tal como planteas, ¿no? Y no solo por la percepción que tenemos aquí de Volunta, y bueno, porque al final también pues la gente que acaba de voluntaria gracias a nosotros pues nos va devolviendo información y nos dice, oye, tal, que muy bien, sigo aquí en esta entidad a la que me mandasteis en su día. Pero aparte, bueno, también los estudios que hay, ¿no?, que son, digamos, una fuente un poco más objetiva también de tomar el pulso a estas cuestiones, sí que dicen, ¿no?, que en el 84% de los casos las personas voluntarias viven su participación, dicen que su participación voluntaria es satisfactoria o muy satisfactoria, ¿no?, un 84% de los casos. Pero como bien decías, también sí que es verdad que sobre todo la gente llega al voluntariado a través del boca a boca, ¿no?, porque un familiar, un amigo, alguien de tu parroquia, alguien de tu empresa, alguien de tu barrio te anima, oye, ¿por qué no me echas una mano?, que hace falta, que esto está bien, que te vas a sentir útil, que... Y es verdad que es lo que funciona. Y servicios como el nuestro, digamos, las agencias o otro tipo de centros cívicos donde hay, o animadores socioculturales un poco, que también ayudan a la gente a encontrar un sitio donde poder colaborar, digamos que es mínimo, ¿no? Nuestro servicio es más residual, solo para llegar a aquellas personas que en un momento dado pues no tienen a nadie cercano a este mundo de las ONGs o del voluntariado, o personas que en un momento dado pues han vivido siempre fuera. Nos pasa, por ejemplo, con estudiantes universitarios, ¿no?, que vienen a estudiar 4 años una carrera aquí a Vizcaya, ¿no?, son de otras provincias limítrofes, y no conocen nadie, no tienen conocimiento, y bueno, pues oye, se acercan, oye, me gustaría hacer, aparte de estudiar estos 4 años, me gustaría también tener algún tipo de colaboración o de vínculo con alguna asociación local, ¿dónde me recomendáis, no? O gente mayor, es verdad que la gente mayor es un colectivo que viene también a voluntad, porque también la gente mayor, sobre todo cuando se jubila, ha estado 40 años, digamos, dedicándose laboralmente a una empresa, con lo cual a veces su visión, su conocimiento de toda esta realidad es menor que la que pueden tener otros colectivos, ¿no? De personas mayores, o sea, de personas jóvenes que, digamos, están un poco más en onda con todo este movimiento asociativo. Sí, lo que pasa es que los mayores pues tienen el valor añadido del conocimiento de lo que han llevado pues amasando, por decir de alguna manera, a lo largo de su vida laboral y quizás, no sé si más compromiso, también la gente joven se compromete, evidentemente, Sí. ¿no? Sí, Pero sí. da esa impresión, ¿no? Que puede quizás, pues no sé, la experiencia de la vida les puede aportar un poquito más de seriedad o de compromiso. Sí. No, sí, tienes razón. Aquí algo que destacan las organizaciones de voluntariado que tienen personas mayores es precisamente esto, que las personas mayores sí que su grado de, incluso de dedicación, el tiempo, por supuesto, porque disponen de más tiempo, ¿no? Pero el tiempo, la intensidad, la seriedad, una palabra que utilizabas hace un momento, es gente que es muy, muy fiable, muy constante, que si empiezan con tu organización van a estar 5, 10, 15 años colaborando de forma ininterrumpida, sin fallar, en tanto que la gente joven es verdad que a veces su paso por las entidades es más efímero, pues porque a veces su situación laboral o académica o otro tipo de cuestiones pues hacen más débil a veces su relación, ¿no? Con el programa de voluntariado. Sí. Esto no quita que eso, que el compromiso, cuando alguien se acerca al voluntariado, sobre todo la palabra que define su participación es compromiso. Compromiso, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Los jóvenes a veces este compromiso pues depende más de un hilo, porque bueno, pues también los jóvenes pues tienen más preferencia en un momento dado, pues eso, tienen que dar prioridad a su inserción laboral o a su formación académica, y a veces les es más difícil compaginarlo con un compromiso Claro, constante con una sí. entidad. Oye, en cuanto a los mayores, ¿hay un perfil? O, bueno, por ejemplo, ¿más hombres, más mujeres? Mira, no, aquí yo creo que el estudio tampoco entramos exactamente a diseccionar dentro por, o sea, por edad sí que destacaba, ¿no? Que casi un 40% de las personas que hoy en día son voluntarias pasan de los 55 años. Pero yo creo que a nivel de género, no tengo el dato fresco en la cabeza, pero yo creo que no había una gran distancia. Yo creo que estaba bastante bien repartido. Y así como en otros segmentos sí que prevalece un voluntariado femenino, yo me atrevería a asegurar, a pesar de no tener este dato ahora fresco en la cabeza, de que en las personas mayores esto está bastante bien repartido. Y digo esto porque, bueno, en Voluntad todos los meses damos como dos encuentros informativos de qué es esto el voluntariado, donde sí que estamos constatando un incremento también de las personas mayores, pero vienen distintamente, ¿eh? gente, o sea, hombres y mujeres, y las de edades también son múltiples, de gente que se acaba de jubilar con 55 años a gente como bueno, pues de 70, 75, 80 y hasta 84, que es la persona de mayor edad que se acerca a nuestro centro ofreciéndose a ser voluntaria. Por cierto, que hace un par de años, tenéis desde hace un par de años el premio, la figura, no sé, de abuelo actual, ¿no? Sí, sí, bueno, es una iniciativa con la cual Voluntad colabora, no somos los promotores de esta iniciativa, colaboráis. Es precisamente una fundación que se llama Abuelo Actual y que quiere poner en valor precisamente el valor social que las personas mayores ponen al servicio de la sociedad, ¿no? Porque a veces este aporte que las personas mayores hacen a la sociedad pasa inadvertido, ¿no? Y a veces sigue, en gran medida, sigue existiendo esta conciencia de que a veces que las personas mayores están ahí en un segundo plano y que son muy poquito lo que aportan y al contrario, ¿no? Y este premio lo que intenta es poner en valor esto, ¿no? Que las personas mayores, desde su compromiso como padres, todavía con hijos, como su compromiso como abuelos, ¿no? Cuidando muchas veces de los nietos, con el apoyo a sus iguales. Bueno, pues es gente que sigue aportando mucho a nuestra sociedad y que es de recibo el ponerlo en valor y el reconocerlo, ¿no? Yo creo que es un poquito la filosofía de estos premios que se celebran en Vizcaya ya desde hace 2 o 3 ediciones y que a mí me parece una iniciativa interesante. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues jóvenes o mayores, por lo que veo, el nivel de satisfacción cuando uno colabora, se apunta a una iniciativa de este tipo, es muy alto. Por lo tanto, la recomendación es clara, ¿no? Que si tienen tiempo libre y no saben muy bien qué hacer porque aún les sobra tiempo, pues que llamen a la puerta de Voluntad, que seguro que allí les ponen tarea rápido. Perfecto, hay sitio para todos y además todo esto en el marco del año 2012, que está declarado por el Parlamento Europeo como el Año Europeo del Envejecimiento Activo. También en la consciencia, ¿no?, de que esta necesidad de que las personas mayores sigan teniendo un papel activo y creciente cada vez más, pues es una necesidad no solo de comunidades como la nuestra, sino del conjunto de la Unión Europea. Nacho Arnaiz, director de Volunta, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por vuestro apoyo. Y nada, que siga así esta iniciativa que nos parece interesantísima y sobre todo nos ha llamado la atención que la gente mayor pues cada vez se apunte más al voluntariado, que se sienta, bueno, pues en fin, que la sociedad le necesita y que eso es importante, ¿no? Ponerse uno mismo en valor. Por supuesto, por supuesto. Y eso, que nadie, ningún radiovidente se quede con ganas, y si alguien tiene inquietud o saber un poco qué es este voluntariado, en qué programas podría colaborar, nos puede llamar por teléfono al 94-416-1511 y gustosamente le atenderemos, intentaremos orientarle a un proyecto cerca del sitio donde viva, donde se pueda sentir útil y colaborar con otras personas. Estupendo. Nacho, muchísimas gracias. Un abrazo. Agur. Agur.